la fe perfeccionada de Abraham. Para poder entender todo esto, porque el versículo clave está en Santiago capítulo 2. Si queremos entender bien esto, tenemos que leer ese texto. Y entonces sí, al leer ese texto, aparentemente no es suficiente para entenderlo. De ahí que vamos a volver hasta Génesis luego. Dice así: ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Esto está en Santiago 2, versículos 20 al 22. Pero como vamos a tocar más adelante de nuevo este texto, no vamos a detenernos aquí por ahora. Pero eso sí, hagamos un, digamos, rastreo de la vida de Abraham. ¿Cómo comenzó él? ¿De dónde provino? ¿De dónde era él? Bueno, vayamos a Génesis 14. Leeremos los versículos 8, 9 y 11 al 16. 14 de Génesis. Y salieron, el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, el rey Adma, el rey de Zeboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es, contra Kedarloamer, rey de Elam, Idal, rey de Goim, Amraphel, rey de Sinar, y Ariok, rey de Elazar, cuatro reyes contra cinco, y tomaron todas las riquezas de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon, y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él, sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Hoba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Génesis 14, 8, 9 y 11 al 16. Bien, vinieron unos hombres armados y llevaron cautivo, tal como dice aquí, a Lot y otros, digamos a otros que formaban parte de Abraham. Bueno, sacaron también toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas las provisiones y simplemente se fueron. ¿Qué hizo Abraham? Abraham recibió la noticia y cuando mencionaron que su sobrino Lot también había caído cautivo de ese grupo, inmediatamente se puso en marcha, nada menos que con 300 hombres, muchos de los cuales eran sus siervos o esclavos. Permítame leerle en Génesis 14, 16. Y recobró todos los bienes y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y las mujeres y demás gente. Desde luego que Abraham da los diezmos, a, según Génesis, a un caballero que era sacerdote. Veamos lo que ocurre aquí. Vamos a leer versículos 17 al 24 de Génesis 14. Cuando volvía de la derrota de Kedarloamer,

tanto intelectual como física. Venía Abraham de lo que llamaríamos hoy una cuna cristiana, es decir, una oportunidad de nacer y los padres ya son cristianos, etc. Es fácil reconocer la Biblia que leía Abraham. No busque así de tantas páginas, nada de eso. Tenemos que reconocer que hay dos corrientes que han hecho el mayor daño a la raza humana. Ellos son el evolucionismo darwiniano y el catolicismo romano. Es una yunta extremadamente dañina. Ha hecho mucho daño y sigue haciéndolo. La Biblia que usamos nosotros nos hace ver cómo Abraham pudo descubrir la existencia de Dios. Enumeremos algunos de los textos bíblicos que podríamos considerarlos como la más clara manifestación de Dios. El rey David escribió el Salmo 8, pero también escribió el Salmo 19. Ambos pertenecen a él. Recuerde que David, desde muy joven, también leía la Biblia, pero no era una Biblia de hojas y tapas. Su Biblia era el pergamino celestial, por decirlo así. Voy a leer en el Salmo 8, dice, y este es, de David, dice así en el versículo 1, «Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Hasta aquí el Salmo 8. Aquí es fácil notar que el salmista admite lo que ve. Las estrellas, la luna, el sol, toda la creación, y expresa su admiración, digamos, admitiendo que Dios es quien creó todo. Él sí que no servía para la teoría de Darwin. El otro texto, también del mismo autor, se encuentra en el Salmo 19. Este Salmo es otro tipo de exclamación de gloria a Dios. Dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este como esposo que sale de su tálamo. Se alegra cual gigante para recorrer el camino. De un extremo de los cielos es su salida, hablando del oriente, y su curso hasta el término de ellos, aquí ya está el occidente, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que el mucho oro refinado. Y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las rebeldías, de las soberbias, perdón, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Salmo 19. Conocía todo esto Abraham, no cabe duda. Tenemos otro fragmento del libro de Dios allá en Romanos. Nunca olvidemos, porque cuando la gente dice, bueno, aquellos que nunca oyeron el Evangelio y que viven quién sabe dónde, no saben leer, no tienen una sola página de la Biblia, ¿cómo ellos serán juzgados? Bien, que en cuanto a la creación, el cielo, la tierra, los mares, los continentes en general, nuestro planeta, el universo, que en cuanto a eso, bueno, la gente que no tenía acceso a la Biblia y que no tiene hasta hoy, llegan simplemente a la conclusión que detrás de todo esto hay un creador. No es difícil llegar a esa conclusión. Todo funciona así. Cuando una persona va a un lugar donde es una carpintería, busca una silla. Naturalmente no se le ocurrirá que esa silla apareció de la noche a la mañana. Sabrá que un carpintero la hizo. Cuando subimos en nuestro automóvil para viajar, no se nos ocurre que ese automóvil, bueno, simplemente apareció ahí de entre los arbustos y ya está. No, alguien lo fabricó. Tanto es así que sabemos que si es japonés, que si es coreano, que si es americano, que si es alemán, que si de dónde es, que qué marca es, qué poder tiene su motor, etcétera. Muchas cosas sabemos. No se nos ocurre siquiera. Esto mismo ocurre con toda la creación. Por supuesto que Dios no creó autos ni nada de eso, pero dio la sabiduría y lo necesario en términos de materia prima para que ellos, los hombres, sabiendo cómo hacerlo, encuentren lo necesario, el hierro, el plomo y todo cuanto se necesita para poder construir lo que construyeron. Dice en el libro, la carta a los Romanos, y vamos a leer solamente en el capítulo 1, 18 al 32. Ese es muy importante que leamos porque aquí es donde el apóstol está haciéndole ver a la perversión del hombre que no tiene excusa. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es exactamente lo que la evolución hace. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, lo que Dios hizo, creó. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, aquí está la idolatría, y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Aquí está el lesbianismo. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Aquí está el homosexualismo. Y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de malos, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Romanos 1, 18-32. Vamos a analizar estos textos que Abraham bien pudo haberlos leído, pongámosle comillas a leído, e interpretado. Por ejemplo, el Salmo 8, versículo 1, habla de la grandeza, de la gloria, del nombre de Dios en toda la tierra. Es decir, la presencia de las huellas del Creador en todo el universo y sobre todo en nuestro planeta, que es lo que nosotros manejamos mejor. Luego los cielos que cuentan la gloria de Dios y el firmamento que anuncia la obra de sus manos. Todo esto en el versículo 1. En el 2, la boca de los niños y de los que maman les sirven para, digamos, la fortaleza se esconde en ellos, habiendo despreciado a sus enemigos. Muy llamativo esto, porque dice que de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Fundaste la fortaleza. Nosotros sabemos que un bebé o un niño, aunque sea de 1, 3, 4 años, no es fuerte para nada. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Versículo 2. Permítanme decir algo sobre un bebé y por qué el salmista dice esto. El bebé no tiene nada en contra de Dios, no aprendió esas cosas. Ningún bebé predica la evolución. Ningún bebé es ateo. Ningún bebé es idólatra. Ningún bebé es codicioso. Ningún bebé es homicida, ladrón, mentiroso o grosero. No, eso no es de ellos. Allí está la fortaleza que Dios fundó. El salmista se traslada ahora al campo de la astronomía. ¿Cuánto nos gusta esto? Has puesto tu gloria sobre los cielos. Salmo 8, versículo 1, la segunda parte. Bueno, voy a leer desde el versículo 3 ahora. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Qué manera de escribir el salmista. Bueno, Abraham tenía abundante experiencia con el Creador, leyendo las páginas del cielo. David, mucho más tarde, compara ahora a los ángeles con los hombres y dice que ellos, los ángeles son mayores, es decir, mayores en edad, fueron creados mucho antes, y en fuerza y en apariencia, en todo sentido. En el Salmo 8, versículos 4 y 5 dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Versículos 6 a 9. Continúa diciendo además que el Creador sujetó toda la creación, encomendando al hombre para que poblara la tierra y dominara el reino animal también. Por ejemplo, le hiciste señorear sobre toda la tierra, las obras, perdón, de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Todo es alabanza y alabanza a Dios, a Jehová. ¿Qué logró Abraham con esta singular escritura? Porque lo que estamos hablando de ambas cosas, estamos hablando de Abraham y estamos hablando de David, que nos permite ver lo que con el tiempo él, inspirado por el Espíritu Santo, escribe para que podamos saber qué tipo de Biblia leía Abraham. Enumeremos algunas cosas que él llegó a, conquistar. Primero, fue distinguido como amigo de Dios. Es muy difícil llegar a ser amigo de Dios, pero Abraham lo era. En Santiago 2:23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y fue contado por justicia, le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. El solo hecho de creer en Dios, Dios lo justificó. En Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Si no la vivimos, cosa nuestra, pero tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el segundo libro de Crónicas 20:7 dice, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Abraham, amigo de Dios para siempre. Segundo libro de Crónicas 20, versículo 7. Fue también justificado por la fe y fue hallado justo delante de Dios. Es lo que dice en Génesis 15, 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Tú eres, oh Jehová, en el libro de Nehemías, escuche esto. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste por nombre Abraham y hallaste fiel su corazón delante de ti. ¿Qué hizo que él fuese hallado fiel? Porque él creyó. E hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del heteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del jerjeseo, para darle a su descendencia. Y cumpliste tu palabra, porque eres justo. Nehemías 9, 7 y 8. Este es muy interesante este texto. Lo encontraste justo. ¿Cómo es que pudo encontrar allá en Caldea, donde está Irak hoy, en medio de todo este semillero de tanta, bueno, idolatría y todo lo que uno quiera decir, pero nada de conocimiento de Dios? ¿Cómo es que Abraham pudo conocer a Dios? Bueno, llegó a ser padre del pueblo que trajo al Mesías. Sí, dice ahí en Romanos 4:1, dice que él ha sido el padre. Un día, Dios hizo algo bien interesante con él. Le dijo a Abraham, ven afuera, Él tenía su vivienda, que era una carpa. Y yo te voy a mostrar algo. Y le dijo, levanta la vista hacia el cielo. Y él levantó. Cuenta las estrellas. No, Abraham le dijo, no puedo. Son demasiadas las estrellas. Bueno, así será tu descendencia. Por supuesto que no serían solo los hebreos. También nosotros. Nosotros realmente, al recibir a Cristo por Salvador, seguimos paso por paso a Abraham. Creemos y tenemos vida eterna. Puesto que la salvación de Abraham fue por gracia, él llegó a ser entonces padre, no solamente, repito, de los judíos, sino también de todos cuantos le recibieron como tal. Noten en Gálatas 3, versículos 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios. Ahora, hay una diferencia, creer en Dios y creer a Dios. En Dios es creer que Dios existe. A Dios es creer en sus promesas. El hecho de creer que Dios existe no implica necesariamente que yo creo en sus promesas. Por ejemplo, Dios le dice, haré de ti una nación tan grande que si puedes contar el polvo de la tierra, entonces podrás contar tu descendencia. Él creyó a Dios y salió de la tierra de Canaán, perdón, de la tierra de Babilonia, y se fue a Canaán. Él no sabía dónde iba porque Dios no le había dicho, pero era la tierra que sería dada a su descendencia, a Israel. Leo ahora en Gálatas 3, 6 a 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Gálatas 3, 6 a 9. Así que, tanto Abraham como nosotros, tanto los judíos que creyeron en él como los gentiles, somos todos, en ese sentido de fe, descendientes de Abraham. Fue el único a quien se le dijo que su descendencia sería como el polvo de la tierra. Noten, Génesis 13, 16 dice, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Bueno, fue también el único hombre a quien se le prometió una tierra a perpetuidad, la tierra de Canaán, que sería para siempre de él. Dice en Génesis 13, 15, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Digan lo que digan los árabes y digan lo que digan los palestinos, no importa. La tierra es no para la descendencia de Ismael, que también era hijo de Abraham, pero no de Sara. Muy bien. Luego fue el único hombre que dio origen a la nación mediante la cual vino el Mesías. ¿De dónde nos vino nuestro Señor Jesucristo? Vía Abraham. Existen otros casos donde se tiene una idea del origen de sus respectivos pueblos, pero ninguno como el caso de Abraham. El pueblo hebreo nace allí, comienza, continúa, hasta llegar al nacimiento de Jesús. Dios le permite a Abraham, a pesar de esto, aparte de todo, leer una página, digo, celestial, a fin de fortalecer su fe. Él no nos deja solos. Él fortalece nuestra fe. No siempre estamos decididos a creer sin dudar. Con mucha frecuencia podemos dudar, y creo que muchos de mis hermanos más de una vez han dudado. Voy a leer en Génesis 15, 4 y 5. Dice así, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, No te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Ahora usted y yo, si somos salvos por la fe en Cristo Jesús, sin duda somos también alguna de esas innumerables estrellas. Abraham recibe la promesa de Dios de que tendrá un hijo y que será, digamos, la madre del hijo, será Sara. Así. Bueno, pero Sara ya tenía 90 años, medio viejita para tener hijo. Pero así es. Hay un paralelo entre María, la Virgen, que dio a luz a Jesús, porque fue milagro la concepción de Jesús en su vientre, y Sara. En el caso de María, fue la concepción un milagro. En el caso de Sara, fue su vejez. Imagínense ustedes, Abraham, 100 años, y Isaac fue hijo de, digamos, engendrado por un hombre de 100 años. Y Sara, 90 años, lo concibe. Dios esperó y esperó y esperó para que vean que no se trata de algo que es natural. Más allá, es sobrenatural. El nacimiento de Jesús fue sobrenatural. El nacimiento antes de eso, de Isaac, fue sobrenatural. El nacimiento espiritual de cada uno de nosotros es sobrenatural. ¿No ven ustedes aquí una interesante revelación? Voy a leer ahora en Génesis 18, 1 y 13 al 15. Después le apareció Jehová en el Sinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo? Porque claro que ella, cuando supo, le trajeron la noticia que iba a ser madre, no pudo aguantar de risa. ¿Seré, dijo ella, será cierto que he de dar a luz, siendo ya vieja? ¿Hay para Dios, Dios pregunta, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado, volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Dios habla con Sara aquí. En Génesis 21, 3, 5, 7, visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez y en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír. Y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que será, que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Todo esto en Génesis 21, 1 al 3 y 5 al 7. La vida de Abraham está rodeada de milagros. No puede ser de otra manera. Su evangelio, pongámoslo así, fue la misma creación. Su fe descansaba sobre la creación del universo y sobre todo el Creador. Su meta en la vida era no desviar el camino que el mismo Creador le había marcado, y él siguió fielmente. Bien, Dios da la oportunidad a Abraham para hacer, bueno,

realmente interesantes. Abraham sabía que Dios no permitiría la muerte de Isaac. ¿Cómo lo sabía? Bueno, el texto está en Hebreos 11. Y en Hebreos 11, 17 al 19, dice así: Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: En Israel te será llamada descendencia. Pensando que Dios, es decir, así juzgaba Abraham. Bueno, Dios me dice que tengo que degollar a Isaac, de cuya descendencia aparecería toda una nación. Pero Dios es capaz de verlo morir, derramar su sangre y volverlo a la vida. Escuchen, versículo 19 de Hebreos 11. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también lo volvió a recibir. Bueno, estaba muy preocupado Abraham. Pobre Abraham. Dios estaba dándole a Abraham una maravillosa oportunidad para que perfeccionara su fe. Permítanme llevarlos ahora a Santiago 2, 21 al 23. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Mucho antes del perfeccionamiento de la fe, él ya fue llamado amigo de Dios y fue justificado. Dios le dice que lleve a su hijo Isaac, lo que él hizo, que tiene que degollarlo allí. Él intentó. Dios dijo no. Mandó un ángel que le dijo: no lo hagas ningún mal. Entonces, si ese era el caso, ¿por qué en primer lugar intentó que lo hiciera? Quería que Abraham gozara de una fe perfeccionada. Una buena pregunta para nosotros. ¿Qué de nuestra fe? ¿Qué lecciones sacamos de todo esto? ¿Cómo sabía Abraham que era realmente Jehová el que hacía eso? ¿Cómo sabía él que no era un Dios pagano, una voz diabólica, satánica, demoníaca, que él escuchaba que decía: lleva a este tu hijo y sacrifícalo allí en un altar, lleva el cuchillo, lleva la leña, lleva de todo? ¿Cómo sabía? Bueno, no es difícil entender esto. Esto nos muestra cuán profundo, amplio y todo lo que usted quiera, era el conocimiento que tenía Abraham acerca de Dios. Y él no tenía Biblia. Él no tenía lo que nosotros tenemos. Esto se comenzó a escribir mucho más tarde. Ya Israel era toda una nación, los descendientes de Isaac y naturalmente de Abraham. Quiere decir que contemplar la naturaleza es verdaderamente más que suficiente para darnos cuenta de un Creador que nos ama, que nos mantiene, que nos sostiene, que nos dirige, que nos oye, por eso oramos, etc. Pero Abraham lo hacía sin tener Biblia. Pero lo que Dios quería, a modo de premio para un hombre que decidió no dudar de su existencia. Menos mal que Darwin no existía todavía. Y si existiera, estoy seguro que Abraham no le haría caso para nada. Le bastaría sin tener estudios que tenemos hoy, conocimiento que tenemos hoy en cuanto a la creación. Le bastaría con la vista, la mirada natural nomás, sin ningún tipo de telescopio y de todas esas cosas. Nada de eso. Hoy es aparentemente mucho más fácil. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí, a sus espaldas, un carnero. Cuando él iba a ofrecer a Isaac, Y se le dijo, no lo hagas. Él miró hacia atrás y allí había un cordero. Ese cordero es un símbolo de nuestro Señor. Por eso cuando ellos caminaban, Isaac preguntó, ¿dónde está el cordero? Tienes todo, el cuchillo, la leña y todo hay aquí. Y el fuego, ¿pero el cordero? Dios se proveerá. Y Dios se proveyó, pero no enseguida. Enseguida vino lo que tenía que cumplirse, lo que Abraham había dicho. Indudablemente Isaac todavía no tenía la formación espiritual y la dependencia, la fe de Abraham. Pero Abraham quería que Isaac tuviera todo esto, y Dios mucho más aún. Cuando él dijo, Dios se proveerá, yo me pregunto, ¿cómo es posible que en un lugar que era desértico, aparece de repente un carnero ahí, metido con sus cuernos, enredado con estos arbustos allí? Le era muy fácil sacarlo de allí, colocarlo sobre el altar, degollarlo y ya está. Esta es una muestra de cómo nosotros tenemos a alguien que reemplaza, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese Cordero de Dios también fue sacrificado, clavado de una cruz. ¿Cuánto debemos agradecerle? Recordemos que antes del nacimiento de Isaac, el prometido de Dios, ya había nacido Ismael. La descendencia de Ismael son los árabes, y ellos practican el Islam. Y todo lo que hay hoy son peleas. Resulta que Sara, como pensaba que ya no tendrá hijos, le propuso a Abraham, como se hacía en esa tierra, que su sirvienta podría concebir de él, de Abraham, y ella criaría a ese hijo, que se llamó Ismael. Pero esto no trajo otra cosa sino problemas. Tenía que esperar. Entonces el nacimiento de Isaac fue un verdadero milagro. La mamá, 90 años. El papá, 100 años. Hoy tanto hablan acerca de Isaac. Problema, nació un hijo con defecto. El problema es porque la mamá es muy vieja. Tiene 38 o 39 años, o tal vez 40, o algo así. Nos preocupamos, pero parece que Sara no hizo mucho caso. No creía que eso podría ser posible, pero lo fue. Ay, ay. Dijo también Dios a Abraham, a Sara tu mujer no llamarás Sara o Sarai, mas Sara será. No llamarás Sarai, sino Sara. Será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y se rió, y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo. Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Génesis 17, 15 al 17. Bien, si Abraham, no teniendo 66 libros que nosotros tenemos hoy de la Biblia, fue guiado por el Espíritu Santo para ser quien es, quien llegó a ser, ¿qué excusa tendríamos nosotros? ¿Saben ustedes cuál es el significado de Sara? Señora noble. A mí me gusta eso. No es que me guste el nombre Sara. Me gusta el significado. He aquí algunos medios que llevan al encuentro con el Creador. Primero, la creación, especialmente el espacio sideral. No nos preocupemos. A veces decimos, ¿cómo hará Dios con toda esa gente que nunca ha oído ni podrá oír el Evangelio? No hay porciones bíblicas traducidas a sus idiomas. Son tribus por ahí en Asia o en África, etc. Yo creo que esa preocupación no tiene base. En segundo lugar, nuestro planeta con los mares y la vegetación, la misma rotación, digamos, de la Tierra, las estaciones de cada año, todo esto es muestra de la existencia de un creador. Tercero, la conciencia. En el capítulo 2 de Romanos, versículos 14 en adelante, Dios nos dice a través de Pablo que hay en el hombre lo que se llama conciencia, que a veces nos aplaude y otras veces nos juzga. Bien, vamos a leer. Romanos capítulo 2, 14 al 16. Porque cuando los gentiles, ponga paganos, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Vamos a parafrasear eso así. Lo que él dice es esto. Dice, cuando los paganos que no tienen una sola porción de la Biblia para leer acerca de Dios, tienen sí la conciencia y saben por naturaleza que no hay que matar, que no hay que mentir, que no hay que estafar, que no hay que abusar de otra persona, que no hay que robar. Eso no necesita ninguna Biblia para entender esto. ¿Por qué? Porque cuando hacen algo de esto, hay algo que se llama conciencia, que les molesta, les juzga, les condena. Está mal, no lo hagas, no lo digas, no actúes así, no mates. Entonces, la persona se detiene. ¿Por qué siento tal cosa? Bueno, la conciencia está trabajando y tiene que trabajar. Y esto está en Romanos 2, 14 y 16, aunque uno puede leer más de eso. Y por último, por supuesto, la palabra escrita. Nada mejor que tener nosotros como ninguna otra generación y pueblo alguno ha tenido acceso a tantas versiones de la Biblia, tantos manuales, diccionarios bíblicos, comentarios bíblicos, que exégesis, que, bueno, estudios de todo tipo. ¿Qué hacemos con todo esto? ¿En qué somos semejantes a Abraham? En nada. Porque usted dirá, no, pero fuimos salvos por la misma gracia, la fe que depositamos en él, y por su gracia fuimos salvos. No estoy hablando exactamente de eso solo. Estoy hablando de cuánto valoramos o apreciamos el recurso que Él nos ofreció para ser salvos. ¿Hay algo de eso? Bueno, si seguimos la pista de Abraham y lo que era su vida, más allá de lo que hasta ahora llegamos, veremos que este hombre llegó hasta el día de la muerte de Sara, que vivió 127 años. Y él buscó la manera de darle sepultura. Hoy nosotros nos preguntamos, ¿por qué no incinerar el cuerpo y poner en una cajita, en un cajoncito, toda esa parte que era cuerpo antes? Es ceniza ahora. ¿Pero qué valor tiene? No se puede hacer las cosas así nomás. Y una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta es mirar cómo hicieron los hombres bíblicos, los gigantes. Por ejemplo, Jacob y José, que murieron en Egipto, pidieron que sus cuerpos fuesen embalsamados para llevarlos a la tierra de Canaán, donde también Abraham había llegado y esa tierra fue dada a las tribus de Israel en general. Tenemos que tomar muy en cuenta esto y no parecernos cada día más y más a los mundanos. Y a aquellos que, por no dar sepultura, para no gastar dinero, hacen lo que saben que es contrario a la voluntad de Dios.